Un repuesto para cada vehículo. Una solución para cada problema. Una empresa líder que a través de los años se ha ganado y confirmado su confianza. Todo Repuestos. Mata y Colón. Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. La intendencia ha comenzado a implementar, con el propósito tal vez de disminuir la velocidad de los vehículos, lomadas en distintas partes de la ciudad. Y se empezaron las críticas. La primera es que las de la calle Muñoz son muy bajas. En ese pardaflorismo tan común en las críticas que sin ningún sustento se lanzan al aire, no nos ha sido posible detectar cuáles son las medidas correctas de una lomada. Es más, pensamos, si es que cumplen con el cometido de disminuir la velocidad, siempre que sea ese el objetivo, y no reconocer que no se sabe qué hacer. Hay un viejo adagio que dice, si no sabes qué hacer, no hagas nada. Cuando los comunistas de Alemania Federal no sabían cómo combatir desde el tráfico de drogas y todas las cosas que los otros socios aliados en Berlín, que además se inmiscuyeran en la marcha de ese país, como no sabían qué hacer, hicieron el muro de Berlín. Creyeron que haciendo un muro se terminaba el problema. Con el muro no habría más excesos de velocidad, ni gente de otro país que entrara libremente sin respetar nada en la capital de Alemania, situada no en la frontera, sino muchos kilómetros adentro de Alemania comunista. No hicieron el muro para divertirse. Hicieron el muro porque no sabían qué hacer, no sabían qué medidas tomar contra lo que ellos querían erradicar. Pensamos que la intendencia de Cerro Largo construye las lomadas porque no sabe qué hacer para encauzar las velocidades urbanas. Síguenme el razonamiento. ¿Por qué un lomo de burro y no un badén? Los badenes también disminuyen la velocidad. A 30 kilómetros de Melo, por la ruta 44, hay un badén que impide que los vehículos pasen por allí a más de 30 kilómetros por hora. Plena ruta 44. Reduce entonces las altas velocidades y los peligros de las mismas. Pero estarán de acuerdo con nosotros que es un desastre. Que ese badén es un peligro y que hay que sustituirlo por un puente o una calzada. Las dos lomadas de la calle principal de Pueblo Ancina, ayer pasé por ellas, son un atentado a la integridad de los autos y a la inteligencia de quien las mandó construir. No cabe en ninguna cabeza gastar $1,000,000 en una calle, hacerle un firme, un cordón cuneta, desagües pluviales, y poner una capa de 30 centímetros de carpeta asfáltica y después cerrar esa calle para que no se pase. O lo que es lo mismo, ponerle lomos de burro cada 200 metros. Pero es algo inconcebible. Pero nadie con dos dedos de frente puede creer que esa es la solución. ¿Que es una manera de desentenderse del problema? Sí, sin ninguna duda. Pero no es la solución al problema. Un consejo de viejo para el grupo que decide en el tránsito. No traten de solucionar todos los problemas al mismo tiempo. Controlen al máximo y con toda la fuerza uno de los problemas. Uno solo, el que crean prioritario. No se dispersen queriendo que todo el mundo se vuelva bueno y cumplidor. Ataquen un solo problema. Tendrán nuestro apoyo. Que no es mucho, pero que es mejor que poner lomadas al pedo. Lo primero es, a nuestro juicio, la matriculación de los vehículos. Es fácil, sobre todo ahora que la intendencia no les cobra las patentes a las motos que nos joden mucho. Y a los autos les rebajará la patente. Y ya les perdonó todos los atrasos. A nadie le podrá parecer mal que se exija tener matrícula. Y después de esto, se sigue con otra cosa. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.